Chiquilla mía, linda pequeña, eres mi vida, eres mi amor. Sin ti mi vida ya no es lo mismo, y hoy que te tengo junto a mí, y hoy que te tengo junto a mí, quiero decírtelo.